sobra Dios en la profundidad, calma la fiera tempestad y pasa por la mar. Oh santos, ya valor mostrad, las nubes no temáis, llenas están de gran bondad y bendiciones dan. Sus fines Dios revelará con todo esplendor, aunque amargo el botón, más dulce es la flor. El que carezca de la fe en vano buscará. El gran intérprete es Dios, su plan aclara.